ahí no me han mandado nada, solo una invitación para asistir al complejo, que fue cuando se nos mostró lo de la obra. Y ya está, no, nada más me dijeron que teníamos 2 semanas para arreglarnos con ellos. No, no me han mandado a llamar, a quien mandaron a llamar fue a mi hermana, pierde su casa en todo pierde, o sea, le dejan una barda y un baño, pero ¿para qué le sirve esa barda? Ella ya se presentó el día viernes, porque le hablaron el jueves, se presentó el viernes y le dijeron que no tiene ningún costo su tierra, no hay pago. Y nada más lo que le van a hacer, le están quitando creo que 200 metros, sí, de esos 200 metros no hay pago por tierra, solo su reubicación de su casa, que son como 40 metros, porque nada más es un cuarto grandecito. Entonces nada más le van a reponer su cuarto y nada de pago por la tierra, entonces ya pues como que dice, es ilógico perder casi 200 metros, pues por gratis, o sea, de gracias o no. No arregló nada, no firmó nada, simplemente dijo gracias, lo voy a pensar, pero no, le dijeron que no había dinero, que no hay dinero y que no, y se basan, si no firma, se vamos a entra la ley de expropiación, y ya de ahí ya no se te paga nada, y aparte de eso, ahora quieres que se te pague, te pagamos a precio catastral, que está de 20 pesos, el más alto, 60 pesos, ¿sabes? Sí, el metro de precio catastral. Según San Andrés lo está manejando así. Supuestamente, con todo y San Andrés, nos dijeron que éramos 94 afectados. De hecho, pues todos estamos en desacuerdo. Y supuestamente ellos lo están manejando de 20 metros, según, pero quieren que se deje 3 metros de restricción donde no podemos construir, no podemos. Podemos, dicen ellos, poner unas mesitas, poner tu bici, poner un coche, pero no puedes construir. Eso sí, ahorita se va a hacer de 20 metros y a un futuro se agarran esos 3 metros y se están dejando. Pues imagínense cuánto nos vamos a ir perdiendo. Fuimos a verlo como 4 o 5 veces y esas 4 o 5 veces fuimos bastante afectados, digamos que como 50 llegamos a estar allá con él. Y siempre nos decía que no sabía y que no sabía y que no sabía. Ya está allá en el complejo, el secretario de Gobernación dijo que esta obra la estaba pidiendo nuestro presidente, Néstor, y todos volteamos a ver Néstor, no que no sabía, y Néstor voltea así como que apenado y diciendo que no fue de su sexenio de este, bueno, que no fue de su temporada, sino que fue la del presidente pasado. Sabemos, pero él según dijo que no, pero los vecinos lo vieron que vino del ayuntamiento. Y estuvo aquí presente Néstor y Candelario Cuaya y uno de los pájaros, no sé cómo se llama, y visitaron los postes del panteón, estando Néstor presente. Sí, entre los invitaron los postes de los cajones de los carros del estacionamiento. Pues aquí lo que se está haciendo, según ellos, están tratando de librar las bodegas, porque yo vivo mero enfrente de una bodega que son 1, 2, 3, 4 naves. 4 naves. Y 3 se rentan y una está en abandono. Y al parecer está ayudando esa fábrica. Vos se están corriendo mucho del lado de nosotros.